Fundada en 1980, Solaris es una de las bandas de rock sinfónico más prominentes de Hungría. Su nombre lo tomaron de una novela de ciencia ficción de Stanley Lehr. Su primer disco, y más emblemático sin duda, fue publicado en 1984 bajo el título de Crónicas Marcianas, de Martian Chronicles o Marvelously Chronicac en su propio idioma. El disco está influenciado por la ciencia ficción y las temáticas de Europa Oriental, aunque la mayor parte de sus composiciones son instrumentales. La formación a principios de los 80 estaba compuesta por Ferenc Raus a la batería, Gábor Kiszabó al bajo, Sava Bogdan a las guitarras, el desaparecido István Zsigmond a las guitarras, Attila Kollár a la flauta y Robert Ertes a los teclados. Su primer disco vendería unas 40.000 copias, lo que es un gran éxito para un grupo de su estilo, aunque hay que recordar que en esa época y en Hungría, en esos días el rock progresivo era bastante popular, comandado por grupos como Omega, que podían reunir en un concierto a más de 100.000 espectadores. A mediados de los 80, el grupo fue cambiando de formación y entrando en los 90 publicarían su segundo LP, titulado precisamente 1990, al que seguiría una compilación de temas inéditos y compilación de sus primeros trabajos. A partir de ahí, sus miembros se separarían para seguir en solitario o formar otras bandas. Sería ya en 1995 con la invitación al festival Profes, donde se reunirían grabándose un CD doble con bandas como Asnova y White Willow. Esta reunificación les llevaría un año después a actuar en el Río Art Rock Festival, aunque por desgracia en 1998 fallecería su guitarrista original, István Zsigmond, aunque llegaría a colaborar en el siguiente disco de Solaris titulado Nostradamus. El sello húngaro Periphery Records publicaría a partir de 2002 una serie de discos de archivo titulado Back to the Rocks, en el que recopilaban grabaciones primigenias y algún directo con un sonido un tanto mediocre, aunque interesantes. También aparecería una serie de discos en solitario de Kollár Attila bajo el epígrafe de Musical Wildcat, así como un disco en solitario del fallecido István Zsigmond titulado Seven Gates Alhambra. En años posteriores han seguido publicándose discos del grupo, aunque en gran parte son versiones en directos de sus clásicos. Hoy, en los posts de Stratosferia, el primer disco de Solaris, Crónicas Marcianas, de 1984, un magnífico trabajo y la obra cumbre de esta interesantísima banda, Solaris. Thank you. Thank you. Thank you.